años. Ahora me dejas con mi dolor. Yo te creía que era sincera y he sufrido una equivocación al verme falto de tu cariño. Si no me quieres ya no hay amor. Ya tú ves, si no me quieres.